Y así continuamos en la mañana, le estamos dando los buenos días a nuestro compañero Américo. ¿Cómo estás? Hola José, ¿qué tal? Toda la gente que está escuchando Poner la Pava, buenos días a todos y a todos. Y llegó el día lo que significa fundamentalmente para nosotros como sindicato, para digamos una serie de instituciones, concretamente municipios, bloque de concejales justicialistas, el Frente de Jubilados, la diputada nacional Magalí Mastelera y también el movimiento sindical, en la presentación de un libro que es de suma importancia para nosotros a través de un amigo, que lo escribió, es un amigo que sale toda la semana con nosotros, es partícipe de esta radio, Juan Pividori. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes, buenos días, ¿cómo te va? Buen día, Américo, a vos y a la audiencia. ¿Cómo les va en esta mañana tan luminosa de primavera que tenemos en la zona? Así es, efectivamente, muy lindo día y fundamentalmente para nosotros, como te decía anteriormente, muy importante que haya llegado la fecha en lo que vas a estar en Galve esta tarde a partir de 19:30 horas en la Casa de la Cultura en la presentación de tu libro. Contanos un poquito qué significa este libro para vos y fundamentalmente el planteo que haces de lo que significa lo económico de las provincias, los municipios, las comunas, y la realidad histórica de lo que significa la coparticipación y el federalismo. Bueno, en primer lugar, estoy con muchos nervios porque es el primer lugar donde voy a presentar el libro, que es en Gálvez. Así que, como todas las primeras veces, uno siempre está como en un estado de nervios, ¿no? Claro, acá hay que tener en cuenta que no empezar por la capital, sino empezar por el interior. Hablando de federalismo, empezar por el interior. Claro, porque siempre se empieza al revés, se empieza por las grandes capitales. Yo digo, alguna vez tenemos que empezar por el interior profundo, digamos, sí. Así que, y para mí esto acá significa mucho porque es un trabajo que yo lo empiezo a desarrollar, todo este tema de coparticipación y federalismo, allá en la década del 90, en la época menemista, cuando empiezan a aparecer los pactos fiscales y empiezan, acuérdese, la época de los Lecove, de los bonos. Todo lo que significaba distintas monedas en todas las provincias. Claro, porque se le iban recortando recursos a las provincias, y bueno, y eso en la época de pandemia, en este parate de pandemia, todo esto que tenía suelto, lo resumí en este libro que para mí es un orgullo porque es un libro que yo no hablo de... aquel que lea el libro no se va a encontrar con economía, con números, sino que se va a encontrar con algunas cuestiones históricas, porque nosotros el federalismo, si no lo analizamos, teniendo en cuenta lo que pasó en 1810 hasta la fecha, se termina transformando en una palabra vacía, ¿no? Usted vio que federalismo, cualquiera dice federalismo y es como hablar de libertad. Hablar de libertad queda lindo, pero después cuando empezamos a profundizar y a escarbar la tierra, el significado no es igual para usted que para mí o para otra persona. Sí, acá directamente, vos planteaste el tema de la época del menemismo, Menem hablaba de federalismo, Macri hablaba de federalismo, el mismo Kirchner hablaba de federalismo. Hay diferencia en lo que significa estos planteos, ¿no? Exacto, porque en definitiva el federalismo tiene que ver con un modelo y un proyecto de país. Y entonces yo por eso tomo toda la cuestión histórica y qué es lo que fue pasando alrededor o en todos los tiempos históricos, pero a su vez también para traerlo acá y para analizar un poco cómo nos repercute. Fíjese rápidamente para que la gente entienda. Mire, Santa Fe fue fundada fue liberalizada el 29 de junio de 1815. Sin embargo, la historia no nos cuenta eso. Y el que proponía esa liberación fue Artigas, que Artigas quería integrar todo el territorio nacional. Bueno, los ingleses se propusieron poner un tapón en la entrada al Río de la Plata y logran su cometido generando el país que hoy se llama Uruguay, ¿no? Y esto usted me va a decir, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, ¿qué estamos discutiendo hoy a nivel nacional? La hidrovía. ¿Por dónde sale todo el contrabando en la Argentina? Por Uruguay. Mire si los ingleses hace 200 años no tenían en claro la cuestión geopolítica. Y nosotros pasaron 200 años y todavía no somos capaces de discutir estas cosas, ¿no? Perfecto. Bueno, esto es un adelanto de lo que está diciendo Juan, fundamentalmente lo que significa la presentación del libro esta tarde. Yo quiero agradecerte en nombre de la radio, porque un poco de la que de acá, digamos, nos encontramos semanalmente y charlamos a veces temas que hacen a la vida nacional, fundamentalmente en lo político, en lo económico, pero fundamentalmente en lo político. Vos siempre decís que la economía, digamos, es una decisión política, y eso lo tenemos bien claro. Así que esta tarde, 19:30 horas, vamos a estar en la Casa de Cultura, están todas y todos invitados a participar de este hecho tan importante, la presentación de este libro que se llama Federalismo y Coparticipación. Y vuelvo a repetir, como dice Juan, no son números, es diálogo entre la gente que va a estar presente y el autor, en los cuales no está cargado de números, como a veces aborrece un poco los números, ¿no es cierto? Pero la realidad que nos toca vivir a diario, y como decís vos, desde 1810 que venimos viendo esta realidad. Sí, vengo, la idea es presentar un pantallazo general, y bueno, y yo no tengo la verdad absoluta, pero por lo menos que esta charla sirva para que cada uno piense y también pueda expresar sus ideas. Estamos viviendo en democracia y tenemos que incentivarlo. Y por otro lado, quiero agradecerte a vos, al movimiento sindical, a la diputada Magalí Mastaler, al bloque de concejales, al intendente, bueno, todos los que hicieron posible de que yo hoy pueda estar en Galvez. Perfecto, Juan. 19:30 entonces en la Casa de Historia de la Cultura. Así estaremos. Gracias, Juan. Dale, gracias, Américo. Un abrazo. Bueno, esto Juan pidió, vuelvo a repetir, invitación especial para toda y todos nuestros oyentes. 19:30 horas en la Casa de Historia de la Cultura. Vamos a hablar de temas que hacen la realidad. A veces dicen, che, ¿cómo los porteños viven tan bien? Es con la plata nuestra que viven bien. Es el tema. La coparticipación, amigo Coche. Gracias. Perfecto, vamos a estar alerta a la invitación, vamos a participar. Seguimos avanzando, 32 minutos de la hora 10, ya se vienen los titulares. Pero antes tenemos información necrológica. El Servicio Solidario de Sepelios, de la Cooperativa Eléctrica de Galvez Limitada, informa. Falleció a la edad de 59 años en la ciudad de Galvez en el día de ayer el señor Juan Oscar Benítez. Sus restos son velados en calle Sarmiento 862, sala número 2, e inhumados en el cementerio de Galvez en el día de hoy a la hora 10. La cobertura del Servicio Solidario de Sepelios de la Cooperativa Eléctrica de Galvez abarca a todos quienes convivan bajo un mismo techo. Si usted ha cambiado de domicilio, concurra a nuestras oficinas y actualice sus datos. Prevenir importantes gastos que ocurren en momentos difíciles es un acto de responsabilidad y consideración a nuestra familia. Si se quiere ir, que se vaya. Si al final te amarga toda la mañana, si pasamos tiempo peleando que la cama, no podés tomar, no podés bailar, no te amas. ¡Hey!